contacto global en la tarde de hoy. Sabemos que son días de muchas actividades, pero también hay muchas noticias y algunas son buenas y esas queríamos darle lugar en la tarde de hoy. Por eso invitamos al aire de la radio a Matías Alonso, secretario de Ambiente de la ciudad de Cosquín, quienes junto a otro grupo de vecinas y vecinos de esta ciudad están trabajando muy fuerte para poner en marcha la Reserva Natural y Cultural del Río Yuspe, que fue sancionada, fue aprobada en pleno enero, en plenas vacaciones, y que hoy ya se presta a su inminente funcionamiento con normalidad. Y de eso queríamos conversar, estimado Matías. Bienvenido al aire de la radio. Muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchás bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, buenísimo entonces. Sí, estamos, bueno, implementando a la velocidad que se puede implementar una reserva en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo viniendo de la temporada. Pero estamos avanzando, estuvimos, no solo, bueno, el sábado es un evento importante que creo que mucha gente se enteró, que es que estuvimos con los candidatos a guardaparque para contratar al primer guardaparque municipal. Bueno, hicimos una salida de campo, una prueba para ver, la última prueba diríamos, porque hicimos entrevistas después de seleccionar a los que más se destacaban, y ahora hicimos una prueba de campo para ver el desempeño, que proponían, que conozcan bien el terreno, saber cómo se pueden vincular. Estuvimos ayudados por Vero Quiroga, que bueno, es una bióloga que participó desde el inicio de la creación de esta ordenanza, y por Horacio López, que es un ex guardaparque de Parques Nacionales, que nos están asesorando en todo esto. Hubo gran interés, nos enteramos que hubo gran cantidad de inscriptos para participar de este concurso, de esta posibilidad de ser el futuro guardaparque del Yuspe, de la juntura del río Cosquín, que además tiene miles de hectáreas, o sea, no estamos hablando de la juntura solamente. Sí, son 2.600 hectáreas de reserva que... Bueno, el guardaparque que se presente, que en este caso fueron más de 40 los postulantes que tenían el título de guardaparque, el guardaparque que se presente nos va a tener que ayudar al desarrollo del plan de manejo, va a tener que encarar esta situación solo como guardaparque, pero no solo en realidad, porque si bien está solo en su cargo, tiene cuadrillas de la municipalidad, tiene diferentes personas que lo van a acompañar como seguridad ciudadana. Después la gran colaboración de los guardaparques de la provincia, porque nuestra reserva se superpone en gran parte con la reserva hídrica Los Gigantes. Y eso es algo que realmente es una relación que estamos llevando muy bien. Los guardaparques de la provincia se están prestando todo lo que le pedimos, están colaborando, estamos trabajando hasta en la gestión de recursos para ambas reservas juntos. La verdad que eso es algo que hay que destacar, porque se acercaron los guardaparques, se acercó al subsecretario de áreas protegidas, tuvimos la semana pasando dando una vuelta por la reserva y sobre todo por una de las amenazas más grandes, que es la autovía, ¿no? Ahí va. Sí, claro, porque esto se sabe que en algún momento van a inaugurar, y esto en un mundo que se busca proteger los bosques, que hay bonos de carbono, que a nivel global se alerta sobre la situación del calentamiento global, la situación climática... Vamos a inaugurar una autovía en medio del bosque, y esto es desafiante, sobre todo para tu rol como secretario de Ambiente y para la población de Cosquín, que tiene conciencia del patrimonio natural que tienen ahí a orilla del Yuspe. Y la llegada de la autovía, con todo ese avance, con todo ese impacto, sabemos que es algo que tienen que atenuar, que es parte de la preocupación que tienen por esta obra. Sí, bueno, estuvimos observando cosas que... Muchas veces estamos trabajando sobre suposiciones en los impactos que va a tener la autovía, porque es una realidad. Por ahora, hasta que no se inaugure, todo es teórico, calculado o probabilidades. También nos acompañó, que me olvidé de decir, a la salida con los guardaparques, Marco D'Angelo, que creo que lo conoce bastante bien. Claro que sí. Claro, porque también estamos tratando de esta parte de que es reserva natural y cultural, estamos tratando de reforzar mucho el patrimonio indígena, todo el patrimonio intangible, lo simbólico. Bueno, Marcos está ayudando mucho y está dentro del tribunal para la elección del guardaparque. Bueno. Respecto a la amenaza de la autovía, vimos cosas que no sabíamos. Lo bueno es que está colaborando las empresas constructoras, por lo menos la parte de ambiente. Le estamos pidiendo información que nos están facilitando. Hay lugares que necesitábamos explicación y mi mayor preocupación, si te tengo que contar, es que no encuentro barreras físicas que separen la autovía del bosque. Esa es la realidad. Yo me esperaba, fui a la obra el otro día, di la vuelta, porque la verdad que en auto uno puede dar una vuelta, bueno, sobre todo cuando va con una camioneta que tiene calcomanías de la municipalidad. Claro. Pero el no encontrar una barrera física entre el monte y la autovía, encontrarme sobre todo con la que la remediación ambiental es sembrar en el bosque árboles nativos, árboles que no son los correctos específicamente para ese cuenco, son nativos, pero no serían los más específicos para ahí. Pero más allá de eso, hay una continuidad que están proponiendo entre el bosque y la autovía. Como remediación, me están sembrando en un bosque en lo que podría ser por lo menos un cortafuego. Eso es lo que me encontré el otro día. Sí, bueno, todo esto fue planteado cuando se cuestionó la obra de autovía, las inconsistencias del estudio de impacto ambiental frente a estos temas que van a aparecer, que se sabe que por esto se pedía un estudio de impacto ambiental que sea acumulativo de todos estos uh-huh. diferentes impactos, ¿no? Porque va a pasar el turista, ¿qué nos asegura que esa zona se pueda cuidar de manera natural? Porque cualquiera puede tirar cualquier cosa, o sea, está a la mano, ¿no es cierto? Y es una zona que se debe preservar. Naturalmente, habrá que buscar soluciones. Tenés una tarea bastante complicada, estimado, pero bueno, tenés un pueblo que te va a apoyar. Mucha gente que dejó un pedazo de vida para defender ese bosque y que me parece que es lo importante acá y principalmente que el pueblo de Cosquín valore y pueda tener la oportunidad de valorar. Ahora sí que podrá llegar al menos desde la autovía el gran patrimonio natural que existe en esa zona, ¿no? La cuestión del agua tan central por estos tiempos. Sí, la gente apoya mucho, es uno de los respaldos que tenemos, ¿no? Que esta ordenanza viene de parte del reclamo, de una necesidad, un montón de cosas, pero sabemos que contamos con la población. Y lo vamos a mostrar, seguimos mostrando este patrimonio, hay mucha gente que no lo conoce. Parece que sorprende que casi todas las personas de Cosquín o de zona alrededor conocen por lo menos el nombre del dique de las galerías, conocen la juntura, conocen los hoyitos, pero no todo el mundo fue físicamente, es como una referencia, pero no está el contacto de las personas. Ahora el contacto está a la mano, porque realmente tardás 35 minutos desde Córdoba hasta el cruce de la autovía con el Yuspe. Vos desde la mujer urbana de Córdoba hasta el cruce de la autovía con el Yuspe son 35 minutos que solo tenés que frenar en el peaje. Y eso creemos que va a ser un ingreso de gente en ese sector, que es justo donde tenemos el mayor objeto de protección, ¿no? Que es nuestro bosque chaqueño serrano, específicamente un bosque compuesto de guindillo, que es lo que tenemos que cuidar. Creemos que la forma entonces es con control, es anticiparnos, es con la contratación de guardaparque, es con la convocatoria de voluntarios para que ayuden. Porque bueno, los recursos sabemos que estamos en un momento que parecería que vamos en contramano, crear una reserva, invertir recursos, tratar de implementar lo mejor que se pueda algo, pero como colabora el ciudadano, hay muchas tareas que vamos a convocar y creemos que van a estar. Estamos conversando con Matías Alonso, secretario de Ambiente de la ciudad de Cosquín, ante una noticia fabulosa que tenemos para dar. En los próximos días vamos a saber quién será el futuro guardaparque de la Reserva Natural y Cultural del Río Yuspe. No sabemos cuándo, pero sabemos que faltan días. Faltan días en los que estamos. Bueno, ahora estamos evaluando. También teníamos muchas tareas con el demás equipo de evaluadores. Justamente Vero Quiroga ahora volvió a su trabajo en el instituto, en el IDEA, en el CONICET. Y hoy tuvimos la buena noticia, ella sobre todo porque trabaja en este proyecto de Iguazú, que tienen registros nuevamente de un jaguarete en la zona, etcétera. Entonces se tuvo que ir a trabajar con eso y demoramos un poquito esta reunión que tenemos para poner en común lo que nos pareció de todos los candidatos. Se nos postergó un poquito por eso, pero porque es por una buena noticia. Así es. Bueno, estimado, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente cuando sepamos quién será la persona vamos a estar queriendo conversar con él o ella para que nos cuenten sí. Y nos puedan, bueno, hacer parte, ¿no? De esto tan novedoso que arranca en Cosquín, que va a ser la reserva funcionando como debe ser. Sí, entiendo que ya son parte, igual yo los vi a ustedes acá en la mayoría de las manifestaciones que había a favor del ambiente, los vi cuando salió la ordenanza, así que creo que como decimos, el ambiente no tiene límites, no tiene fronteras, entonces es parte de todo el Valle de Punilla y mucho más. Recién escuchaba a Idolina hablar también y pensaba, bueno, nos afecta a nosotros Cosquín, lo que ella está contando. Igual que esta reserva, también los va a afectar a ellos, puede ser una mejora para todos, empieza a marcar un antecedente en la zona, que me parece que es buenísimo, para ver si podemos contagiar y ir un poquito para ese lado. Sí, no, conversábamos con estas vecinos, vecinas de Capilla del Monte, que no aguantan más el basural, y la propuesta que les ofrecen desde las áreas de gobierno es llevarlo aquí al basural de la ciudad de Cosquín, al centro de disposición final, y se pisa esta situación donde nos estamos perjudicando de un lado al otro, y son problemas realmente muy complejos, que me imagino que serán parte por estas horas de los temas de mayor preocupación de los intendentes, porque estamos hablando de gente que está diciendo que no aguanta el humo de la contaminación, como también sucede en Barrio Las Tunas, en Cosquín, con ese basural que está ahí. Sí, no. Bueno, pero es algo en lo que se está trabajando. Yo entiendo por ahí los costos y los tiempos de las obras. Cosquín, si vamos al caso a nivel escala, es el que tendría el problema más grande. Respecto a esto, estamos hablando de unas 90 toneladas que llegan al día a ese basural, que es un basural que no tiene ningún tipo de tratamiento. Entonces, es una urgencia, es urgente e importante abordar el tema, y estamos con eso. La verdad que ahí estamos abordándolo y tenemos esperanza de que una solución le vamos a dar. Muchas gracias, estimado. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, Juan. Gracias. Conversamos con Matías Alonso, secretario de Ambiente de la ciudad de Cosquín, en esta tarde de lunes, con mucha información, con muchas novedades. Nos llenamos de estos encuentros y estos diálogos que tanto nos enriquecen. Así que agradecemos a Matías su predisposición a esta hora para conversar con nosotros y a animarse como funcionario también a, bueno, a ingresar en los temas que son los más preocupantes, los más jodidos, como este tema del basural, que es un problema en Cosquín, en Capilla del Monte y también en Cruz del Eje. Y bueno, nos animamos a poner estos temas en el centro del debate en esta tarde de Contacto Global.